Señores, ahora yo les voy a preguntar. Si entienden el idioma en que voy a cantar. Les digo que si no lo llegan a entender, conmigo ustedes lo pueden aprender. Este es un idioma complicado para aquel que no lo sepa hablar. La verdad es que bastante enredado. Ahora yo se lo voy a explicar. Este es un idioma complicado para aquel que no lo sepa hablar. La verdad es que bastante enredado. Ahora yo se lo voy a explicar. Yo por me moyer y aguara, mo por aguara, ni si mir se moyer, tobor, mo por li si mina aguara, aguara, ni si mir re moyer. Yo por me moyer y aguara, mo por aguara, ni si mir se moyer, tobor, mo por li si mina aguara, aguara, ni si mir re moyer. Inglés costeño se llama inglés. Para